Momentos de la vida. En la vida hay momentos en los que extrañamos tanto a una persona que nos gustaría poder arrancarla de nuestros pensamientos y traerla a la realidad para abrazarla muy fuerte. Pero muchas veces se nos cierra una puerta y nos quedamos mirando hacia esa puerta cerrada, esperando y pensando que algún día se volverá a abrir. Un poco iluso, ¿no? Pero mientras tanto, otra puerta se ha abierto y no nos damos ni cuenta de eso. No la vemos porque seguimos mirando la puerta que está cerrada y no perdemos esa nueva oportunidad que se abre delante de nuestras narices. No te guíes por las apariencias ni por lo puramente externo porque te puedes equivocar. No te intereses por la riqueza porque antes o después se desvanecerá. Rodéate de aquello que te contagien de una sonrisa, porque basta solo una para que el día, así sea el más triste, se pueda ver de otra manera. Busca a alguien que te devuelva la alegría a tu corazón. Sueña eso que quieras soñar. Ve allí a donde quieres ir. Trabaja para eso que quieras ser. Porque vida hay una sola y siempre existe la posibilidad de hacer las cosas que deseas, si realmente así te lo propones. Te deseo que tu vida esté llena de felicidad y que te sientas bien contigo mismo, que también esté llena de muchas pruebas para que te vuelvas fuerte, de lágrimas para que te hagas una persona mucho más sensible y de esperanza para que puedas descansar confiadamente. Los afortunados no necesariamente tienen las cosas más buenas de la vida, solo buscan lo mejor de entre todo aquello que encuentran en su camino. El más espléndido futuro va a depender siempre de tu capacidad de superar el pasado. No puedes seguir adelante en la vida hasta que no te perdones los errores del pasado y todo lo que daña y lastima tu corazón. Cuando eras pequeño, llorabas y todos a tu alrededor sonreían. Ahora te toca a ti darle la vuelta a la vida, a esa realidad de tu infancia. Tienes la oportunidad de vivir la vida de manera que siempre sonrías, aunque a tu alrededor otros lloren. Comparte este mensaje con las personas que significan mucho para ti, como lo sos vos hoy para mí, con aquellos que han dejado una marca significativa en tu vida, con los que te han hecho reír cuando realmente te hacía falta y te han ayudado a ver las cosas positivas cuando tocaste fondo, con aquellos que son importantes en tu vida, es decir, tus amigos. Espero que te haya gustado estos pensamientos del alma, y ahora te dejo una canción que yo creo que expresa realmente lo que tenemos que hacer en la vida, tratar de sonreír, porque como dije, la vida es solamente una sola, hay que vivirla, y yo creo que nadie se merece nuestras lágrimas y nuestras tristezas. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Más cerca está el cielo. cantar.